nosotros en realidad iniciamos este acampe frente a la gobernación en la Plaza San Martín, acá en Rosario, el lunes, como una nueva medida de protesta por el colapso ecológico que estamos viviendo, ambiental, sobre todo en las islas y con los incendios intencionales en el umbral. Una serie de medidas que veníamos tomando, de cortar el puente, hacer marcha en el centro y ver que no sucedía nada, decidimos iniciar este acampe como una nueva medida de protesta. Empezamos el lunes y el martes a la mañana, o sea, ayer, apareció primero Defensa Civil de la Municipalidad, después aparecieron 7 móviles de policía y 1 de gendarmería, vinieron a pedirnos que retiráramos las carpas. Primero, en realidad, el conflicto tuvo que ver con que habíamos armado 2 baños secos, armamos 2 baños secos justamente para demostrar que se puede armonizar con la naturaleza sin usar químicos y sin destruir el ambiente, y vinieron, bueno, a protestar por eso, a decirnos que había que sacarlo sin ninguna orden, un juez, un fiscal, así de palabra. De todos modos sacamos los baños porque nos pareció que estaba bien, y después nos pidieron que retiráramos las carpas con argumentos que no tenían sentido. Les dijimos que sin una orden no podíamos, estábamos en la medida de protesta, que protestar es derecho. Y bueno, después en un momento empezaron a llegar los medios y ahí recién ahí se retiró la policía y gendarmería. Fue una situación de tensión porque la verdad es que nos sentimos bastante amenazados ante 7 móviles de policía. La gente de Protección Civil de la Municipalidad vino con malos términos, la verdad que nos trató bastante mal. Y bueno, nada, fue una situación bastante tensa, lo cual, bueno, nos hizo reunirnos, armar una asamblea luego de eso, charlar y decidir reforzar esta medida de protesta porque en algún punto está funcionando. Uh-huh. Emiliano, ¿cuántas personas son las que se encuentran allí, en este acampe? Bueno, esto la verdad es que va creciendo día a día, por suerte, y es nuestra apuesta. En este momento, ahora, estamos en una asamblea abierta y pública para seguir organizándonos, donde hay alrededor de 300 personas ahora frente a la gobernación. Y la idea es ir subiendo ese número, es lo que necesitamos. Hasta el día de ayer había un aproximado de 20-25 carpas acampando permanentemente acá, y la idea, bueno, es justamente convocar tanto a la sociedad civil como organizaciones ambientales, partidos políticos, centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, a sumarse, a pegarse a esta lucha y ser cada vez más, porque la verdad que sentimos que todo lo que venimos haciendo hasta acá no está siendo oído por el gobierno, por toda la instancia del Estado, tanto municipal como provincial como nacional, y bueno, necesitamos contar con un apoyo masivo de la gente. Uh-huh. ¿El acampe es por tiempo indefinido? ¿Cómo lo planean a eso? El acampe se inició sobre la base de un petitorio, justamente las 3 instancias del Estado, municipal, provincial y nacional, con pedidos muy concretos a cada uno sobre esta problemática, pedidos que charlamos y estuvimos elaborando durante varias semanas, incluso con abogados ambientalistas, con pedidos concretos, tomando mucho la palabra de gente de la isla, que nos contó la problemática que viven, el problema de la ganadería intensiva que está viendo ahora luego de las quemas, porque convengamos que el humo empezó a desaparecer porque ya no hay más nada para quemar. El problema ahora es que están llevando vacas de a miles a la isla, trasladando las vacas del continente a la isla para poder sembrar más hoja en el continente. Entonces, ahora lo que sabemos nosotros, y también nos relatan los isleños que vienen allá, es que las vacas están pisando el terreno quemado y comiendo los brotes, entonces no hay posibilidad de que no rebrote todo lo que estuvo quemado. Así que la idea elegante es que se mantenga el tiempo necesario hasta que se pueda cumplir los puntos de ese territorio. Emiliano, consultarte si podés profundizar en alguno de esos puntos que se incluyeron en el petitorio. Te digo más o menos en la línea general, son bastantes porque son puntos muy específicos. Te digo los más importantes y los que me acuerdo ahora, pero bueno, tiene que ver con mayor presupuesto de toda la instancia del Estado para mitigar y prevenir incendios. Tiene que ver con que Nación cierre las bajadas ilegales que hay del puente Rosario Victoria hacia la isla, que son bajadas que tiraron de cuando se construyó el puente, pero no deberían estar ahí, y es por donde están bajando maquinaria y ganadería a las islas, y también autos de 4x4, y eso es terrible para lo que es el ecosistema del humedal. Tiene que ver también el territorio con que la Municipalidad de Rosario genere una condición de apoyo y sustento para los isleños, que son los más perjudicados, muchas veces perdieron las casas bajo el fuego. También el gobierno de la provincia de Santa Fe, que explique y cuente cuál es el plan de obras que tiene para los bajos submeridionales, que es un área de 3 millones de hectáreas al norte de Santa Fe, donde hay varios humedales, y hay un proyecto de la provincia para drenarlos, secarlos y convertirlos en tierras productivas para la ganadería, lo cual sería un desastre a nivel ambiental, con una experiencia similar que hubo en la década del 90, donde los quisieron secar y terminaron inundando a todo el norte de la provincia. También uno de los pedidos concretos, que es el que estamos sosteniendo, es el pedido de renuncia del Ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandier, porque entendemos que la negligencia del Gobierno Nacional para cuidar y prevenir los incendios se corresponde en su figura. Entonces le pedimos su renuncia, ya que en 11 meses no hubo ningún tipo de respuesta a esta problemática. Eso en líneas generales. Después hay varios puntos más precisos y concretos sobre leyes y cuestiones así, pero eso sería en líneas generales el petitorio a las tres instancias del Estado. Emiliano, y más allá de la presencia de la policía y de gente de municipalidad durante la jornada de este miércoles, ¿se acercó alguna autoridad municipal? No, hoy vino solamente esta persona que era el director de Protección Civil, creo, de municipalidad, no sé exactamente, la secretaría, o secretaría de convivencia y para el progreso, algo así, no lo tengo tan claro, que creo que se llama Luciano Sosa, que él es el que vino un poco a plebotearnos sobre, para decirnos de una forma poco amigable, que teníamos que levantar todo. Esa es la única persona hasta ahora que vino de municipalidad a hablar con nosotros.